queremos dedicar, Johnny Pacheco y yo, a nuestras amigas las divorciadas. Mi amiga está divorciada, eso lo aseguro yo, y está más solicitada que el día en que se casó. Que los hombres solo buscan la carnada, no miran como señora a una mujer divorciada. El machista se le escurre.